escucharnos al cimiento que me entregó Pachamama a todo el pueblo de Tabasco al que pertenecen y al gobernador del estado, don Arturo Núñez Jiménez, y su esposa, doña Marta Lidia López Pachamama. Y mi amigo Cabal González nos pide agradecer a dos empresas, a Herbest, ¿15? No. Ah, 52, bueno, yo aquí como 30, ¿no? Y Talí Ukelele, igual que el instrumento, pero no. ¿Ah? Ambas empresas y el estado de Tabasco colaboran para que ellos puedan llegar aquí a nuestro encuentro. Así que aplausos para México, y donde se pone muy bien, parece, la empresa privada y los estados. Gracias a Kamal González, a Pachamama, que van a estar más ratito.